Ya no lloro ni sufro por tu olvido. De baile en baile sonriendo hoy vengo. Con esta carta de veras te agradezco que te hayas ido por siempre de mi lado. Lo que ahora tengo es lo que me merezco. Y nadie quita, no, no, y nadie quita en el mundo lo bailado. Quebradita pa' aquí, quebradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados. Quebradita pa' acá, quebradita pa' allá, y uno que otro son zapateados. Esquema bailando, quebradita pa' acá, quebradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados, quebradita pa' acá, quebradita pa' allá, y uno que otro son zapateados, quebradita pa' acá, quebradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados, quebradita pa' acá, quebradita pa' allá, y uno que otro son zapateados.